Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics del Heavy Metal. Una altra setmana més, benvinguts aquí a Metal Vortex, al 107.2 FM, a les 3w.radiodespí.net. Avui em preguntàvem, diu, encara emitiu, diguéssim, per les antenes? Diguéssim, es pot escoltar per una ràdio? I jo pensava, de joder, depèn de l'edat que tinguis, és tan difícil explicar-te com funciona un telèfon d'aquells així circulars, com explicar-te com es sintonitza Metal Vortex. En aquest cas, teniu moltes alternatives. Ho podeu fer, ja sabeu que estem aquí de 8 a 10 els dimecres amb vosaltres. I així és que comencem amb el senyor Single, que li tornaré a traure el micro, però no deixaré parlar avui al final. Bueno, pues nada, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os vais de Semana Santa? La mayoría no. Pues no pasa nada, tranquilos. Tranquilos. Se te escapa de micro. Pasa nada. No pasa nada. El Pepe ya se ha ido. Una vez que se vaya uno de vacaciones, ya vale. Es lo que nos toca. Estaba nervoso el Pepe. No pasa nada. Bueno, amigos, nervoso. Empieza, ya sabéis, el pre-fin de semana. Y en este caso, pues ya muchos ya mañana no trabajan y todo el rollo. Sí, el muchos que no trabajáis, que tenéis la suerte de no trabajar. Yo sí, a mí no me mires que yo sé que trabajo. ¿Trabajas mañana o no? Pero haces teletrabajo, ¿no? No. Presencial. Vaya. Pero has pringado, eso que te falta a ti. Pero ya he cobrado. Ah, vaya, ya has cobrado y todo. Vaya. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tu rendimiento puede ser más bajo? Al revés, o sea, es porque si no trabajara mañana, igual me lo gastaba lo que... ¡Ah, amigo! Vaya, cuanto más trabaje, menos gastaré. Pero yo no sé qué tenía en que las empresas os paguen el día 8 o el 10. Yo no, me han pagado si 26. Ya, pero es que, a ver, sociológicamente, si os pagan el día 8, digo, menos temps tendré que gastar. Sí, pero las facturas verán luz. Claro, y luego están las apuestas también. Claro, y el port... Bueno, os podeu dir, si us venen aquestes factures, podeu dir, ja tenim 4 o 5 empreses darrere meu, la de l'aigua, la de la llum, la del gas, la de Telefònica, ja podeu dir tot això, claro. Inclús la d'Hisenda. Sí. La factura de la... Sí, la suscripció no dais cuenta que cobras y de repente rum, empieza como si fueras un tragaperra. Sí, sí, sí. ¿Eh? Tú cobras hoy, mañana toca. Vas y ya te empieza la luna. Pero mañana toca. Eres feliz y a los 15 minutos dejas de ser feliz. Pero podéis pinchar los consumidores. Y ya vas de puto culo. Seguro, amigos, que alguno piensa lo mismo que yo. De puto culo ya. Sí, y por eso, ¿por qué pensas que cobra el día 27? Porque le dura 3 días a traer la pasta. Claro, como hasta el día 1 no me llega la factura, pues tengo 3 días que veo la cartilla y lloro. Digo, ¡ay, qué alegría! Exclusiva, exclusiva. Bueno, pues nada, amigos. Nada, animaros. Si habéis cobrado hoy, pues ya sabéis, disfrutarlo, 10 minutillos, una hora y después, pues bueno, por lo de siempre. Esta semana hay 2 grandes noticias. Una, el Rockfest, que presenta su super cabecera Pantera, pero a mí no me gustan. Pantera Celebration, ¿quieres decir? Porque, Pantera Celebration, exacto. Porque es eso, ¿eh? Vale. Sí, sí, bueno, este año... Que nadie se engañe, ¿eh? Por favor. El Rockfest, la verdad es que... Que claro, que como no seas muy fan de Pantera, incluso la mitad de fans están divididos entre si eso es Pantera o no, pues imagínate, ¿no? Bueno, o sea, pero eso no es el problema, ¿eh? Yo ya te digo que eso no es el problema. No, a ver, hay muchos que... Que Pantera toquen, eso hace, es un reclamo para los guiris que estén por aquí, eso es evidente. Y en cuanto a traer gente, yo creo que para la organización es un éxito. Esa gente trae peña. Que no es ni exclusiva en Barcelona, porque ya tocaron el año pasado, ya tocaron, ¿no? En el Resurrection. En el Resurrection, sí. Pero no, que te quiero decir que no es una novedad a nivel de España. O sea, el Rockfest es un full, ¿vale? Pero yo tengo la entrada, exclusiva. Yo y el Miguel, ¿vale? Y vamos a disfrutar todo lo que podamos. Sí. Pero es un full. El Rockfest a mí este año, pero ya anteriores también, pero no atufaba tanto. Pero este año se nota mucho, además lo tarde que lo han presentado tú y tal. Parece es que no pujan por las bandas, sino que se esperan a ver los retales, lo que quedan, lo que no quieren. Hostia, los pero demás, es un desastre. Pero es que es lo que parece. Es un desastre. No pujan por nadie, se quedan con lo que no quiere nadie, con lo que otros festivales no han cogido. Pues entonces lo aprovecha el Rockfest, pero... Bueno, y hay que ver a última hora lo que pasa, ya sabes. Bueno, luego que puede haber cancelaciones, depende de las ventas. Bueno, amigos suecos, amigos alemanes, amigos británicos... Pero Warcry ha confirmado, ¿eh? Warcry sí que está confirmado, ¿eh? Y Ankara tocando su primer o segundo disco en exclusiva. O sea, no te lo pierdas. Madre mía. Y my own ghost. Bueno, pues nada, la otra noticia que para mí, pues otra cosa que es, bueno, que dices, joder, macho, pasa por aquí todo el mundo en Barcelona, que Rikin toca Alice Cooper, y en este caso Alice Cooper, que diga, Jane Simmons. Judas, Uriah Heep y Saxon. Eso si todo, todos estos que estamos diciendo estuvieron en el Rockfest, ya tienes el festivalazo. Pero, amigos, pero pues se nada. Se han dejado robar. Pues así de claro. Por no pujar, yo creo. Pues nada, pues una cosa muy interesante, Jane Simmons con su banda, pues bueno, pues tocando sobre todo, principalmente, evidentemente, temas de su época. Y bueno, ¿De su época o suyos? ¿Y cómo es disco en solitario? Exacto, suyos, claro. De sus discos en solitario, digo. No, de sus discos en solitario. Y de Kiss en general también. No, pero de Kiss sobre sí, todo. Sí, no, porque si no, madre mía, ¿eh? ¿Pero qué dices, hombre? 95%, ya lo dice. Claro, dice, además es una cosa de cajón, dice, tocaré temas... que la gente no está acostumbrada. Digo, claro, si tú tocas 10 canciones porque cantas la mitad con el otro, ahora como no está el otro, pues claro, habrá 10 que no sueles tocar. Es verdad, ya está. Domino. Eso es difícil de adivinar, pero la banda es de Caramelo Simmons, ¿no? Bueno, pues nada, después de esta pifia de aquí de nuestro amigo David, que ha vuelto a las andadas después de haberse atragantado con un wok, ¿eh? Pues nada, vamos a empezar pues con... pues un tema de Jane Simmons con los Kiss, evidentemente. ¿Y qué es lo último de Kiss? Pues bueno, esa super edición del Creatures of the Night, que son cinco CDs, sí. Pero en este caso lo que van vendiendo por ahí son dos, ¿no? Que es lo que tengo yo. La versión deluxe, pero claro, la versión deluxe, pero no es super deluxe. Si quieres pagar 200 euros, sí, o 500. Vamos a poner, yo creo que lo más interesante, que es el... La de Garrafón, la deluxe, y tú tienes la de Garrafón. Un concierto de la gira, un concierto de la gira del 82, que está muy bien, porque yo creo que es el gran aliciente, con Vinnie Vincent. Y vamos a poner el que fue el single y tema estrella de este disco, A Love It Loud. Ahí tenéis a Kiss. Combine. Feeling good. All right. This one's called I Love It Loud. Yeah, till I prove it innocent. Bueno, pues ahí teníais los Kiss más salvajes de esa época. Yo creo que la mejor época de Kiss. Última gira pintaos antes de volver sin pintar, ya sabéis, con el Kid Up. Y que ninguno se volvía a ver sin esa pintura, ¿no? Bueno, aquí ya sabes, como siempre nos toman el pelo. La peña, cuando los vio sin pintar, dice, estos no son los Kiss, ¿no? Pero bueno, era aquella época, ¿no? Que se ve que los carteles de la época pues estaban pintados y claro, la gente... Sí, eso, el ¿cómo se llama? El manager ese que tú has leído. Sí, ese. ¿Cómo se llama? ¿El Gaby? No, Gaby... No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay un libro ahí que lo explica todo. El manager que llevaba tres jóvenes. No, el manager no. El promotor. Bueno, promotor, sí. Pero sé que fue una ruina. A ver si esta historia la coneixíeu, perquè jo en el seu moment... Et dic la veritat que no me'n recordo d'haver-la llegit a cap revista. Entonces, t'has inventat. En el Dynasty, sí. En el Dynasty, a Alemanya, no van voler que entrés el disc de Kiss, de Dynasty, per les S's, ah, bueno, que recordaven les dobles S's. No, recordaven, no, això fue idea de S. Fredley. I llavors van fer les S's, diguéssim, vale, més sí. Tipus 8, no? Sí. Més tipus 8. En el Hot in the Shade. I claro, i el tio, el que m'ho va dir, diu, coño, jo és que tinc aquest disc de Dynasty, diu, quan pot arribar a valer? Pues eso se paga. A ver, si tiene la edición alemana con las S redondas, sí. Sí, claro. Digo, hostia. Bueno, yo creo que, claro, yo tengo CD, vete tú a saber, igual ya la han cambiado. Yo no sé cómo salió originalmente. No, de hecho, no me acuerdo. No, salió con las S originales. Pero la edición, vale, en Alemania, la edición alemana, vale, tiene las Kiss, vale. Entonces, claro, bueno, si es que realmente para un grupo como Kiss que le diera por poner como esos dos judíos que tienen de... Eso fue idea de ellos, sí, los odiaba a los judíos. Ah, vale, y les dijo, mirad, he pensado en el diseño y que fuese como unos rayos de luz. Los otros dos no han visto películas. Pero se ve que estaba entusiasmado con el logo y dice, mira, y que fuese como rayos de luz que suben hacia... Hostia, sí, vale, guay. Y luego... Pero ya estaba hecho, ¿sabes? No, pues es verdad. No, nos jodan. Ha sido una buena reflexión tuya por parte. Tío, aprobado. Chaval, hombre, tío, ha sido una felicitación de parte de Sergio. Aprobado. Es digésimo, si a qué sí se grábatelo, porque vamos a tener que... Este reconocimiento... Aprobado, pero no sigas, por favor. Este reconocimiento no es habitual, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otra noticia que ya anunciamos hace un par de meses. Y es la reedición remasterizada, por fin, de los discos de Tony Martin, quitando el Eternal Idol, que como estaban en Polygram, ya salió en su momento. Y sí, bueno, será en formato caja, ¿no? Con sí, pero discos. En este caso nos toman el pelo con un formato caja, para que así te valga pasta. Supongo, claro, que después con el tiempo, pues los venderán por separado, sí, pero te meten el, ¿sabes? El formato caja y te sale. Y dices, ¿qué reclamo hay? Pues bueno, pues el reclamo único extra. Es que, bueno, aparte están los extras, pero los extras están por ahí, sí, ¿sabes? Si los buscas, están. En este caso es la remasterización, no, la remezcla. De su disco For Biden, que fue el último y tal vez el peor disco de Black Sabbath. Denostado, pero bueno, o sea, yo creo que el Never Say Die es peor aún, ¿eh? El Never Say Die de Conoce y se lo digo a quien sea, ¿eh? Me corto un pelo. A ver, me están mirando con una cara, no, Never Say Die. Never Say Die, mira, yo reto a alguien que conozca ahora mismo, sin pensar tres horas, un tema más de ese disco, que no sea la Never Say Die. A ver, es que de Black Sabbath yo no sé cómo más has seguido. O sigui, de lo que no sé, no puedo opinar. Bueno, tú no has sido tu modus operandi, ¿eh? Tú siempre te has hecho exclusiva. Tú hablas exclusiva. Hasta de lo que no sabes. Yo te dije nadie que iba a durar poco la tregua. ¿Quién entra aquí? O sea, vamos. Suerte del cristal. Lo de Mongolia, que era que sabes o no sabes. Lo de Mongolia está en Europa. ¿Sabías o no lo sabías? A mí molta gent em diu, per el carrer, en un concert, diu, ¿es verdad que Sergio es bipolar? ¡Qué flojo, tío! ¡Qué asco, tío! Bueno, venga, amigos, venga, venga, bueno, lo dicho, si os queréis comprar la caja... Recupera. Mira, ahorrar, no vais de vacaciones, compráis la caja, que viene el Tyr, el Helles Cross, el Cross por Poses y este denostado For Biden, que viene con una nueva remezcla, no remasterización. Por lo tanto, sonará diferente. ¿Vale? Serán las mismas, pero diferente. Y vamos a poner el tema que abre el disco, que se llama The Illusion of Power, donde está Ice-T, que ese es un negrito, ¿no? Bueno, no, sí, es un rapero, pero no. Es un rapero, ¿no? Sí, sí, el rapero no, hardcore que negrito tiene. Negrito, no, es negro. No, el grupo. Que solo, pero lo hemos puesto aquí, el Body Count. Pero que solo, aparece en el estribillo y no hay quien lo reconozca. Pero no, bueno, pero si lo reconocéis, nos mandáis un mensaje al móvil. Sí, pero que no me acuerdo el ha número, grabado con Slayer, ¿vale? También, hay más gente. Bueno, no me interesa. Vaya. Mira, Delusion of Power del Forbidden de Black Sabbath. Vamos. Estas son mexicanas, ¿no? Bueno, pues nada, no está tan mal, ¿verdad? Para mí estuvo bien en su momento, lo que pasa es que el cantante estaba bastante flojo. Era un gran cantante este tipo, pero se le acabó la voz. Se le agotó, se apagó. No sé, porque en solitario también va a mostrar un de estos LPs, 2D, ¿o no? Tony Martin. Tiene tres, en verdad. Uno lo sacó, cuando lo echaron la primera de Black Sabbath, sacó uno. Pero era muy poppy. El segundo estaba muy bien, pero... Va a demostrar que semblaba que returnaba. A ver, a lo sí, pero se le veía muy forzado. También dicen que cuando grabó el disco se le salieron los ojos, ¿eh? Iba muy forzado. Después lo tuvo que ir a buscar. O sea, iba forzadísimo. Y ahora saca un disco, ¿eh? Hace poco, y tampoco está mal, ¿eh? Pero es verdad que cantando ya... Pero tú piensas que este tío cuando entró en Blasaba, tío, hostia, era un tío que cantaba que te cagas. Y el Slao estaba molado, cuidado, ¿eh? ¿El? El Slao. Intenta sustituir a las bestias, bueno, que han durado... A ver... que han durado cuando, fama. Cuando apareció... Metal, pues. Claro, cuando apareció Tony Martin, cuidado, ¿eh? Blasaba estaba totalmente fundido. Y es verdad que no les dio tampoco la gloria, pero es verdad que para muchos... Pero es que, claro, para muchos... Blasaba te había pasado gente, había pasado... Odio Borne, el señor Ronnie Dio, Ian Gillan. Yo me los compré todos en la época y yo disfruto va por un tubo. De repente aparece el señor. Si fue bueno o malo, ¿eh? Bueno, pero está de puta madre el disco. Vale. Es un disco especial. Pero la crítica, vamos. Bueno, la crítica. La crítica, sí. Claro. Bueno, tú ahora escuchas la crítica, verás cómo dirán que un disco. Bueno, que o tal gira, la gente. O al menos la gira. Bueno, el disco suena muy mal. Ese sí que se pedía a gritos que se hubiera remezclado para que no sonara tan cargado eso. Pero no sé por qué no lo ha hecho él. No, la verdad es que... Lo limpias un poco, coño. Que después de estos tres pedazos de cantantes, ¿no? De todo, sobre todo, ya no solo por su capacidad vocal o por los discos que hicieran mejores o peores, sino porque, hombre, a nivel de escena, son tres bestias, son tres... Bueno, el disco trajo un montón de morbo. Entonces, eso sí, claro. Morbo que te cagas. Era los Disabat. Viene un señor que se llama Tony Martin, que sacan de la nada, claro. Como aquel que dice... Es que era el primer cantante que salía de la nada. De la nada, tío. Además, se llama Tony Hartford. Ojo, ¿eh? Que se tuvo que cambiar hasta el nombre, que te parece mucho al otro. Hartford, ¿lo sabías? No. ¿Eh? Pues... Tony Hartford se llama. ¿Y por qué va a escurrir Martin allá ahora? Pues no lo sé, pero eso sería alguno de... Pero eso le pasa también porque a... Porque podía decir Hansen, o podía decir... Pues sí, no sé. ¿Sabes el actor Michael Johnson? ¿Sabes el actor Michael Keaton, que hizo Batman, sí, y tal? En verdad se llama Michael Douglas. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Exclusiva. Oye, qué bueno, chicos. Aquí se aprende. Pues su padre fue un gran actor también. Su padre fue un pedazo actor. Claro, pero se tuvo que cambiar. A pesar de Espartaco. También un... Espartaco. Sí. Bueno, pues venga, va, Miguel. Espartaco, me encuentro mal. Vamos a jugar al billar. Aquí me ha bajado la tensión. Espartaco. Bueno, pues vamos con, después de estos dos clásicos como los que hemos escuchado, vamos con una novedad de un grupo clásico, obviamente. Nos vamos a Alemania, nos vamos a con los Accept. Acaban de sacar su nuevo single. Su nuevo single, el segundo adelanto del disco Humanoid, que verá la luz el 26 de abril. Y bueno, ya ha sacado un vídeo titulado The Reckoning. ¿Qué quiere decir? Como sabía que me lo ibas a preguntar. ¡No! Es un tema de Megadeth también. Te lo has mirado en la luz también, no tú. No lo sabía. Exclusiva. Significa ajuste de cuentas. Joder, The Reckoning. Vaya. Sí. Es una frase hecha, o sea, no... Reckoning Day, no... sí, es el tema de Megadeth también. Y nada, y que sepáis que era una de las esperanzas de que yo estaba casi convencido de que iban a actuar en Barcelona. ¡Has fallado! ¡Has fracasado! Sí, la quiniela, a tomar por culo, me la ha jodido, pero bien. Sí que actuarán en el Rock Imperium y en el Resurrection, pero aquí no. Decir que bueno, que obviamente el Rockfest, ¿no? Hemos puntualizado antes, ¿no? La decepción que ha sido, ¿no? Un poco este año, aparte de nutrirse de retales y de lo que no quería nadie, también pues han intentado mezclarlo. Grupos clásicos con grupos más modernetes. The Warning, las hermanas, atentes a las hermanas. The Warning y de Die Artist Murder y algún otro más, ¿no? Y bueno, hay uno que es el Parkway Drive. Esto es un paso, un cambio. Es un paso que a veces es necesario, pero realmente fíjate como festivales que van de un rollo más modernete y que atraen a público más joven siguen llevando a bandas como Accept, que van a Resurrection, como Alice Cooper, que van a Resurrection. ¿Y esto por qué? Pues es algo que ya sabíamos nosotros, y porque vamos al concierto y lo vemos. Exclusiva. Pero que salió un artículo que lo narraba, y es que los tipos de 40 y pico, 50 hasta los casi 60 consumen más en barra. Había un estudio. Jóvenes, o sea que claro. Sepáis. Y por eso se, que van muchos viejos porque son los únicos que dan ganancias en la barra. Claro, claro, niñatos. Que esos son los niñatos. Claro, estamos hasta la hostia de los ¿cómo se le llama? Los heavy. Los heavy pacos. Gente mayor de metal. Los metal pacos. Los del geviátrico. ¡Una polla! Pues menos cachondeo porque los festivales se financia por la barra. Y por la barra solo los de 45 para arriba. No te mojen la barriga. Y por eso hay festivales que todavía, pese a que son los Resurrection, traemos a gente. Sí, pero traes a Alice Cooper ya hace. ¿Para qué? Para Sergio, que no me hace falta decir una cosa. Es festivals de heavy metal es financian para la gente que está en la barra y no en la barra del gimnasio. Muy bien, qué bueno. Pero no le digas que muy bien. Hostia, David, tío, pero que es que no. Deja que no acabará la intervención de Miguel y eso no fija también. Pues nada, pues es lo que quería decir, ¿no? Un poco. Oye, me voy a meter con él, habla rápido. No, ya está, que quería puntualizar esto, ¿no? Que muchos se. ¿Por qué llevan a tantos viejos al de esto? Muy bien. Pues que lo sepáis. Y si queréis que vaya más jóvenes, id a la puta barra y gastaros los dinerillos. Yo ya he cobrado y iré a la barra. ¡Ay, ay, ay! Los muertos de hambre. ¡Iremos este yo! A ver, no hacía falta. Ya está bien. Vamos a ver el festival de la barra con un par de huevos. Muy indignado de que siempre con el cachondeito de que son unos bandos viejos que no sé qué, pues son los que mantenemos, el cotarro. Así que más respeto. Y yo no soy viejo, ¿eh? ¿Qué coño? Y bueno, y los ACCES, pues eso. Con una pila de años y ahí siguen. Uno que dicen. Otra cosa que quería decir y ya nos acabo. Tomamos las pastillas y estamos a tope, como el Lemmy. Nos tomamos las pastillas del médico y punto. Pantera es una mierda. Esta Pantera es un grupo de versiones que solo hay dos originales y no están los hermanos. Hace solo hay uno original. Exacto. Bueno, como hace solo hay un grupo. Uno y es alemán, único, es único. Y alemán hay uno y encima le iba medio metro a los demás. Bueno, son dos ACP, es Eli y Gaby. Claro, pero hace. No, Gaby ya no está. Ya no está. Separada hasta de Gaby. O sea, ni Gaby está. Exclusiva. Sí, ya no está Gaby. Pero está separado, sale con otra. Pero así una pila de grupos. O sea, que no nos pongamos así, no nos rasquemos las vestiduras. Un montón de grupos clásicos, hay uno o dos. Si nos vamos más lejos, Maiden son dos originales. O sea, que tienen los mismos. Así que menos cachondeos. Bueno, pues vamos a poner a los ACES. Yo me voy a tomar una cerveza. ¡Eso! Salud. Doble manta. Doble manta. Porque como los chavalines no consumís, consumiremos los viejos, los del geriátrico y los metal pacos. Además, por culo todos. ¡ACES! ¡Ponlo ahí! ¡De recording! Y los que tenemos 20. ahí hemos tenido a los Hacen, grupo clásico. Y vamos a ir los clásicos a verlo y a consumir, obviamente. ¿Qué os ha parecido el tema? ¿Ha salido hoy calentito? Sí, lo he escuchado antes. Bueno, no sé. No me acaba de convencer, bueno, tampoco. Y la fórmula ACEP es que ya está más que manida. O sea, es que tampoco. Sí que es cierto que, bueno, que en su mejor época sí que había una diferencia entre un disco y otro. Incluso cambiaban de productores. No solo los ACEP, sino todo el mundo. Y aquí ya cuando encuentran a alguien que se lo haga medio bien y tal, se han vuelto muy conservadores. Pero es que es verdad que nosotros, el público, también somos muy conservadores. O sea que como cambien una coma, ¡ay, ya no son los Hacen! Bueno, ya se monta el pollo, ¿no? No, de hecho, cuando veo el videoclip es que veo la formación y yo qué sé, ¿sabes? Es que no sé, tío. Se monta el pollo. El tornillo, 69 años tiene el tornillo. ¿Sabíamos que esta expresión donde es montar el pollo? Sí, vale. Ya sabemos. Dos pequeños, no sé. Le saca el doble. El juego extra ya verás. Pero ese cuándo va a aparecer. En los conciertos solamente. Solo en los conciertos, ¿eh? Sí. Nosotros aquí. No, tranquilo, que como no viene a Barcelona, tampoco te tendrás que apuñalar los ojos. Tío, pero se va en plan What is Night y tal. No sé, es que puede ser eso. Es rarísimo, tío. Muy grande. Que le preste un poco de pelo a Wolf, ¿no? Pues ya. Oye, que por cierto, a nuestro amigo Altadil, de aquí lo saludamos. Joder, van a sacar un. Os lo he pasado y no lo habéis leído, pero un Metal Hammer de 100 páginas, ¿eh? Hostia. Dedicado al metal alemán, ¿eh? Ah, vale, eso es lo que va a dar. Metal alemán clásico, vale. ¿No? Metal alemán clásico. Ahí está Rammstein, por ejemplo. No, Rammstein no. Vale. Pero bueno, ojo, ya te digo, leí el último, uno de los últimos Metal Hammer y me pareció que había subido mucho, el nivel. ¿Es mensual o es bimensual? Pues no lo sé, pero yo creo que empezó siendo. Es posible, pero que lo lleva el Altadil este y un saludo, la verdad. Sí, porque hubo una época que Metal Hammer pegó un bajo. Bueno, eso se pasó a otra banda. Hubo una decisión. El Sergio Ramos, ese fichó por el. Bueno, o sea, el director que había antes. Hubo una movida ahí. Está en Metal Circus, ¿no? No, está en Sevilla ahora. Ah, bueno, el Sergio Ramos, este sí. Bueno, Sergio Ramos, parla. ¿Qué? Ángel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Harkonnens? ¿Cómo estáis? Pues nada, la actualidad también nos dice que de aquí a poco, en el mes de abril, el 13 de abril, sábado, en la sala Ramatas, habrá un show muy, para mí, muy especial. Es el 30 aniversario del grupo Sober, y que además juntará dos de sus proyectos paralelos, que los primeros 2000, pues hubo un descanso técnico de relaciones entre los hermanos Escobedo, y crearon por un lado Savia con Carlos, el cantante, y el batería, el Madrid, y Alberto Madrid, y luego los Esquizo con los dos guitarristas, el Bernardín y el Jorge Escobedo, más el Morty, un cantante que venía del mundo del circo, además fue hombre bala. Y realmente a mí es el grupo que más me interesa, ¿vale? Porque una serie de. Tiene unos textos también muy. Si os gusta Héroes del Silencio y tal, pues conectaréis con unas letras muy. Muy Oye, críticas, hay que decir muy, ahora hablando de eso, que cuando tocaron aquí los Sober, aquí. Sí. ¿Cuándo? A Cornellá. Eso fue bestial, ¿eh? En la fiesta de Cornellá. Sí, no es Sancho de Espí. No, en la fiesta de Cornellá fue. Claro, bueno, aquí. Bueno, es verdad, bueno. Sí. Yo ya sabes que yo soy un amante de la Gran Cornellá. Y ahí lo dejo. Olo. La Gran Cornellá, ¿eh? Eso suena muy Putin. Bueno. Vale. Bueno, pues nada, eso, que habrá ese show, ¿vale? Con esos tres grupos, que será un show muy especial. Yo estaré allí, ¿vale? Si me queréis conocer, ya sabéis, llevaré una clavel rojo. Y pues nada, vamos a ver un tema de su primer disco de Esquizo, ese titulado también de Esquizo, del año 2005. Y el tema que es esto me lo compré hace tiempo. Me lo compré en el Maremándum, además, cuando aún se podía ir por ahí. ¿Cuánto te valió pasta? No sé, 10 euros, así. Bueno, el caso es que vamos a ver el hit single, un auténtico temazo, y que suena aún muy bien, ese Renuncia al Sol, ¿vale? Además con un final muy épico, muy Jeremy de Pearl Jam, ¿vale? Cuando habla del mar, en fin, muy bien. También con el batería, con el que era batería también de Saratoga, sí. Que lo hace muy bien también, ¿vale? Y con esos tics también muy tool, porque ya sabéis que, bueno, el batería de Saratoga era un personaje muy muy estático. Sí, no sé, pero el tío hay que reconocer que lo hacía muy bien. Se movían mucho las manos, pero él no se movía, ¿eh? Sí, sí. Una cosa muy rara. Y a nivel de lenguaje corporal y tal, era muy Iniesta. Sí, Andrés, sí, Iniesta. Sí. En fin, pero bueno, muy bien. Y pues nada, vamos a dedicar este tema, este Renuncia al Sol de Esquizo, a un oyente que nunca da un balón por perdido, el rey de Sofrito. AJ. Marín. ¡Esquizo! A. Marín, ¿no? que estemos condenados en la prisión del tiempo. Un minuto y algo más configuran un pasado vestido de silencio. Desde que no estás tú, no me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona no ser persona. Hijos de un legado sin reconocimiento. Todo ha vuelto a florecer, esbozando el retrato de ese arrepentimiento. Este cielo es más azul desde que no estás tú. No me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Junto a ti al mar, los motivos, la miseria al mar, todo lo que un día fui al mar. Oh, Esquizo en directo, 13 de abril, con Sabia y Sober. Bueno, pues yo voy a continuar una cosa que es posible que... ya viene el telón de acero. Exactamente, el telón de acero. Ya que ya en una noticia relacionada, que bueno, es impactante, diguésime el pont de Baltimore. Hostia, eso ha sido bestial, colega. El a mí cuando me lo dijeron, digo, guau, eso debe ser un rollo terrorista, un tío. Un puto barco de Singapur. Oye, tío, un saludo al conductor. No, no, pero vaya crack, alguien, tío. Alguien bueno, quitó una clavija, la que ha alguien liado. Quitó una clavija. Y al ingeniero del barco, del puente también. También, también. Para que veas lo que te puede cambiar la vida. Ya, tú imagínate el pavo, el ingeniero del puente, Que y se el iba de vacaciones ahora, ¿sabes? Lo que era el día anterior. Sí, que había cobrado marisco. Había cobrado. El bueno. No. Porque había cobrado. Y dice, ahora me voy de vacaciones. ¿No? Madre mía, cómo la ¿es usted el ingeniero? La que ha liado, tío. Se ha cargado un puente de 2 kilómetros, tío. ¡Ole tus huevos, colega! Había cobrado 5 días antes de fin madre de mes. Madre mía, tío. Tío. Están haciendo planes. Madre mía, en la que llevaba ahí. Fins ara la més grossa era el túnel que van fer per aquí. Ah, que, bueno, sí, sí. Que no cabía el tren, que el tren después no cabía. Sí, sí, exacto. Que aquesta, se habían pues, equivocado. Hay caganchos que yo digo, joder, en mi trabajo, vaya cagada. Pero dices, madre mía, es que hay alguna. Pero yo creo que el de Baltimore, yo creo que lo van a perdonar y todo. Dice, porque es que lo tuyo es que pero es tremendo. ¿Cómo iba ese hombre ya? Ay, no lo sé, tío, no lo sé, tío, pero madre mía. Bueno, madre pues mía, yo qué mal día, tío. Yo menos mal que va a ser a una hora de Sen en la que van a conseguir para 11 millones de coches, en sembla, que pasan para allá prácticamente diariamente. Y que només ha hagut 6 personas muertas y que eran operaris. Bueno, si es que no, se no saben ni dónde están. ¿A quién hora era? Era la matinada. No, pero se ve que había ayudado, había avisado, de que la cosa no andaba bien. Sí. Y menos mal, porque son... Van tallar el pont ja que no li va donar temps al que estava ja soldant o el que estava fent allà la història. Pues no va enterar el tio. Vaya putada, tio. Vaya... El de la limpieza. No, el que no va enterar. Con todo respeto. Quedaban más cascos. Pero vaya puón, colega. ¿Quién te va a decir a ti que se va? Estaban más cascos així, diguéssim, escoltant Metal Vortex. Pues es posible. Yo creo que la sección de metal, del metal del telón de acero, esa que pones tú, ese es el momento que estaba esperando. Un grupo de Yugoslavia o de Mongolia. Ah, por cierto, exacto, los teloneros de quién eran, de... No, Muro viene como Cap de Cartel. Cap de Cartel. Ah, eso sí, Muro, pero los mongolos, esos que puso el otro día. Ah, no los mongolos, porque son de Mongolia. ¿Son los teloneros de quién coño son? De Iron Maiden, pero son otros, de Who. Los ¿cómo es posible que Iron Maiden te traiga un grupo de Mongolia? Y va hablando ahora Bruce Dickinson de que la entrada vale muy cara y las tuyas, que valen baratas, o cómo bueno, lo ves. Pero es que estaba hablando de U2 que valen 1.200 euros. Bueno, pero, Es por la esfera, pero esto es una esfera. Es una pero 100 euros no es poco, eso son bicocas. Pero, claro. Mes. Pero comparado con 1.200, 100 euros. Es que hay una esfera. Objetivamente es verdad, él pero claro. No, pero eso es como Alves. Es decir, claro, un millón de euros, no sé qué. No. Pero en U2 tienes una esfera. Estás dentro de una esfera. Sí, igual, pero que son 1.200 euros. Ya, pero es que estás dentro, o sea, estás dentro igual, de las canciones. No, pero el bono ese, el bono ese no era un tío de estos que le gustaba... Además eso, que... Sí, que iba de ecologismo, eso sí, ecologismo. Eso sí, los canguros pagan 2 euros claro. Por entrar al concierto. Los canguros sí, pero la peña 1.200. Pero 1.200 euros. Yo soy muy ecologista, pero yo voy con mi jet privado que va con agua. El bono que además... Un saludo, pero te has portado mal. Mira, no y además eres más pequeño que el copón, que eres muy pequeño, que lo sabemos, que eres muy pequeño. Cuando sales del escenario, eres muy pequeño, pero muy... Bueno, pues aprovechar. Muy pequeño, eres muy pequeño. Hemos pasado del Baltimore al Bono y a su estatura. Aprovechar a que estáis... Mira, vamos a buscar la estatura de Bono. Aprovecha. El Bono tiene que medir unos 60, máximo. Aprovechar. Eso sí, las gafas son enormes. Hostia, tío. Aprovechar a Sean Mavingut al Cap, dic, hostia, Sir Lord Baltimore. Es una formación neoyorquina. Sí. No, bueno, no sé si son neoyorquinos. Pero sí, es probable. Sí, son... Nascuda 68, ¿vale? Que van tenir 2 LPs principals, una 70 i una altra 71. I que aquí ve una de les grans controvèrsies... Ah, bueno, hostia, pues no és tan pequeño. Sergio, escolta. 1,68, bueno. Bueno, és una pequeña persona. Pero yo... Pues... Miente. ¡Mienten! ¡Eso es verdad! Eso es como el Tom Curry. Seguro que va con los zapatacos esos, de 3 metros. Aquí ve amb Sir Lord Baltimore una de les grans controvèrsies del heavy metal. Que, bueno... Igual es aportable. ¿Has escuchado Mountain, tú? Sí. ¿Qué tanto hablas? Sí. ¿Seguro? Sí. Hombre, Mississippi Queen sí, hemos escuchado todos, por ejemplo. Sí, que he escuchado Mountain, sí, claro. No, pero sí, Lord Baltimore va a treure el 71 LP, que va a ser el Kingdom Come, el primer LP que va a treure. Y va a ser el Mike Sanders, va a hacer la crítica a la revista Cream. Uy, está diciendo un montón de cosas. Muchos datos. Y sin contrastar. Callasos. Además, todo de memoria, sin guión. Callarsos. Va fer la crítica allà en la revista Cream un any després pràcticament de sortir, quan ja estava a punt de sortir el segon LP del Sir Lord Baltimore, i va sortir la paraula heavy metal. Exclusiva. Bueno, antes había salido el tema de los Steppenwolf, ¿no? No. El Born to Be Wild. Born to Be Wild. No, pero ¿cuándo va a surtir la primera paraula heavy metal? Ya no es qui va a ser el que... No, la primera, no, si lo estamos diciendo. ¿A la prensa o a una canso? A la prensa. Ah, a la prensa. A la prensa. Torno a ti. Mike Sanders. Tú eres famoso por tener toda la revista Transmetal. Va a hacer la crítica del LP Kingdom Come del 70. Que no sé si sabré de dónde ve el nombre de Kingdom Come, de una formación. Cuidado. Uy, te estás yendo demasiado. Cuidado. Tú piensas que sabemos que tienes la revista Transmetal, que era lo más parecido a un TVO. ¿Por qué? Porque era muy pocos. No, Sergio, no hablas eso. Muchos dibujos, muchas fotos y pocas letras. Que sí, las páginas pegadas, ya sabemos, todas pegadas. Y por eso pasaba de que, claro, decía, claro, muchas fotos, mucha historia, pero ¿de dónde son estos? Y todas estas cosas. Después había preguntas y tenías que contestarlas como te daba la gana. Pero porque tú siempre tenías respuesta. Pero, pero es que él lo compraba por las fotos. Por los que salían allí, por eso estaban pegadas. La historia es que aquel power trio, como diría Ángel, amb el baterista, que era vocalista también, doncs van passar la historia com l'aportació al heavy metal. Ja ho vaig a posar un tema que és Gear Touch, que pertany a aquest LP, Kingdom Come, i aquí cada persona que jutgi, perquè els guitarrazos, la veritat és que s'excedien de lo que és el rock. El so és una altra cosa, però s'excedien. Aquí teniu... Bueno, els anys 70, nen. Aquí teniu a Sir Lord Baltimore. You are the master. Bueno, pues aquí tenía a Sir Lord Blackmore des dels 70 i que cada persona jutgi, aquí sí que estem parlant, que si són blues, que si sonen a Zeppelin, que si... Bueno, conté que és un àlbum Hendrix, de 1970 Hendrix. Fet a New York. O sigui, Zeppelin no tenia res a veure i Deep Purple no tenien res a veure en aquell moment. El més proper estava en Scorpions per una altra banda. Bueno, no sé. Que no deia que estava fora del, del blues, no? O no? Inclús el primer EP de Scorpions estava fora del blues. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus. La humitat és del 88%. El 90 y pico. Joder, ¿y eso que está lloviendo? Sí, cuando está, llueve, ¿qué pasa? ¿Es el 88 y cuando hace humedad son 98 o qué? Que no, mullas, no acabo de entender. Bueno, pues continúa. Dunen pasa Ángel. No, Ángel, ya está, tú. Ah, no, Sergio. ¡Ah! ¡Casi me despista! Yo me he despistado. Yo sí. Vaya. Venga, me has dejado noqueado, tío. Tienes día juguetón. Bueno, pues nada, amigos, voy a hacerlo rápido en la descripción, ¿eh? Ya lo he explicado aquí. ¿Tiempo? Vamos a poner un grupo británico que apareció, hostia, no sé en qué año esto, ya me ha jodido. El año 2011, y son los Hell, un grupo que se rescató de la nueva ola británica, un grupo con, joder, que metía mucho gas y tal, pero que solo sacaron, realmente editado un par de singles, nunca llegaron a sacar un disco. Y aquí tenemos al famoso Andy Sneap, que venía de los Sabbath, y que ahora mismo, pues bueno, es el tipo de moda, ha producido el último de Sasson, el último de Judas, el último de Acep, ¿vale? El productor de los tres. Y además es el guitarrista de Judas Priest, o sea, el tío ha tenido una carrera meteórica. Bueno, en directo. En directo, pero bueno, que tiene una carrera meteórica, que sí, vamos, bueno, que el tío, vamos, yo se, creo que se gana la vida. Se podrá jubilar pronto. Hombre, se gana la vida, y de hecho, misteriosamente le ha crecido el pelo, porque tiene una greña sala que te cagas, y cuando apareció estaba medio calvo. Sí. Es verdad que las fotos de Sabbath, cuando estaba en Sabbath, tenía una greña que no veas. Será que tenía el pelo rubio hasta el culo, ¿sabes? Sí. Bueno, Turquía hace milagros. Pues sí, algo como, parece que le ha venido caldillo. Los ha invertido todos en la azotea. A las horas, la pregunta, Clau, es para que es digo Ángel y no champú. ¡Ah, qué bueno! Pues nada, pues estos Hell, pues la verdad es que, joder, fue un disco en su momento, el típico disco número uno en Metal Hammer y tal y cual. Fue un disco que tuvo mucho renombre. Es verdad que es muy bestia. Hay un cantante muy histriónico. Histriónico. Muy bestia. ¿No? La verdad es que esta edición es una pasada, porque te viene junto a las demos, te viene en otro CD, y por lo tanto hace un poco de homenaje a esa formación que nunca llegó a ser nada, ¿no? Y nada, pues llegaron a sacar otro disco, pero gracias a lo del tema de Judas, pues... ¿Cuándo vuelve los Hell? No volverán nunca. ¿Por qué? Porque Andy está muy ocupado, ¿sabes? Y nada, pues esto es una producción de Andy Sneap. Por supuesto, es un proyecto totalmente hecho por él. Esto es como lo de aquí, para que hagamos lo de Zeus. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El proyecto Zeus, de esto de decir, cojo estos temas, ¡pup!, lo saco y sacaron aquel discazo, ¿te acuerdas? Saco la demo por aquí, este tema por aquí, lo graban bien y la cosa suena decente. Pues nada, sin más, nos vamos a la época medieval. No medieval, esto suena asqueroso, es un rollo histriónico. Para que te hagas una idea, suena al rollo de Jack el Destripador y tal ahí, ¿sabes? La época victoriana, vale, con V. Ya no lo contarán algún día, victoriana. Yo conozco el Victoria Butter porque yo trabajo para Roca, vale, pero no creo que tenga exclusiva, nada que... exclusiva. Y por cierto, tenemos aquí un Victoria y casi todo el mundo, sobre todo los que vivimos en barrios obreros, un Victoria. Pues hay un muñeco, claro, tú sabes que Butter tengo yo no tengo un Victoria. No, tú tienes un Meridian, ese de alto nivel. Es exclusiva, exclusiva. Yo es que no cago en ningún lado, señores. Exclusiva. Lo sepáis. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este Hell, Human Remains, de año 2011, y tener cuidado porque esto es un rollo victoriano, No la conta y no confundir con el cagadero. Y el tema se llama Blasphemy of the Master. Venga, te cagas bien, cabrón. must I endure hell's purgatory? This plea I proffer unto thee, O mentor of my destiny. I beg thy blackened soul to take this wretch within thy clemency from barren realms of morbid fear, this foul tempestuous cross to bear. O Satan, I beseech thee to have mercy. Goat-like man, the tempter stands before me and Bueno, amigos, ahí tenéis un poquito de metal victoriano, ¿vale? Ya lo sepáis. Cambia la victoria. Sí. Bueno, pues Miguel, sí, Utens. Vale, vale. Bueno, pues nada, seguimos en Metal Vortex desde Radio Speed 107.2 del FM todos los miércoles. Y bueno, pues estamos ya en mitad de la Semana Santa. Empezó el pasado domingo con el Domingo de Ramos. Y hoy estamos a miércoles. Día de flor, seguro, ¿eh? Día de... Bueno, pues... pues y, que me había equivocado yo. Y bueno, quería siempre ser el heavy metal. Heavy metal, soy satánico, soy no sé qué. El heavy metal habla de muchas cosas, pero el heavy metal habla mucho de religión y habla mucho también de esta Semana Santa, ¿no? En muchos temas. Luego, si me da tiempo, pondremos alguno más. Pero sobre todo hay un personaje... De la Semana Santa, que el heavy metal, vamos, es omnipresente, ¿no? Y no hablo de Jesús ni de la Virgen María. Judas. Hablo de Judas Iscariote, tío. Es que desde los Judas Priest a un montón de grupos. Las 30 monedas. Y 30. Pero es que incluso hay canciones de esas 30 monedas, hay canciones del verso de Judas. Hay canciones de la iglesia también. Judas es un personaje primordial. Y un miércoles de hace santo, 2000 años. De hace 2000 o menos 33, ¿no? Se supone, porque hace en el año 33 estabas calculando y no lo has calculado, eres socio de letras. Exclusiva. Qué fracaso, exclusiva. No has sido capaz. Se supone que sí, 2024 menos 33. 2024 menos 33, por lo tanto coger la calculadora y ya está, ¿vale? Se supone que sí, eso, que si sería 33 pues era el año 33. Pues un día. ¿Pero cuánto como hace hoy, entonces? Como hoy, ya, pero... ¿Como hoy de cuánto? Ya estamos. Acúralo tú con los huevos. Ya con los huevos. ¡Hola! Claro, tanta cerveza verde, bueno, doble malta. Bueno, el caso es que un día como hoy, ¿sabes? El Domingo de Ramos fue eso. La Palma. Fue La Palma. Jesús fue a Nazaret y todos la aclamaron con ramas de olivo y tal. Presidente. El lunes montó un pollo ahí con los mercaderes, se mosqueó mucho. El martes fue un día relativamente tranquilo y el miércoles Judas Iscariote va y vende a Jesús por 30 putas monedas de oro. Exclusiva, vaya, vaya. Exclusiva. Por una puta miseria. A ver, ¿eso es Metal Vortex o Radio Estel? Radio Estel. La COPE. Y bueno, pues realmente Judas, pues han habido super montón de canciones, ¿no? De los mismos Iron Maiden con el Judas Be My Guide, canciones, ¿no? Pero bueno, Judas Priest, obviamente, tiene el nombre ahí, hay otros grupos. Pero es una canción de Bob Dylan. Hay un montón. Los Judas Kiss de Metallica, por ejemplo. Hay incontables. Bueno, yo voy a poner, vamos a recordar a Judas, nuestro guía. No voy a poner la canción de Maiden, pero voy a poner la de Halloween. ¡Anda, anda! De su disco, el Walls of Jericho. Exacto, Judas. Judas. Claro, esa es del mini LP, ¿no? Sí, el del LP. Y bueno, y ya te digo, hay, la verdad es que te lías a buscar y hay un montón de canciones y de grupos y tal relacionados con esta semana en varios pasos, ¿no? Que le llaman ahora, ¿no? Desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección, hay un montón de temas que hablan de esta Semana Santa. Empezamos por Judas y seguid en antena, que habrá más temas relacionados con la Semana Santa. También hay una formación que es de Judas Iscariot. Sí, y aquí dirían hardcore, Judías en patatas. ¡Vaya! y acaban de pues bueno, Halloween. Pues venga, eso, y no me judas más. You promise us all a bright golden future. You say tema dedicado a Judas, el parla, traidor, parla. El traidor más famoso y más querido por los heavies de toda la historia. Exacto. Quitando a Pedro. Quitado al perro Sánchez. ¡Hola! Exclusiva. Yo no veo la misma colección de CDs ni de disc a 30 coronas de aquestas, como me digan, ¿eh? 30 moneda, monedas. No, monedas, 30 monedas. Y me suela pollo. Yo diré que me diga plata. ¡Hola! Pues no hace tanto calor para sudar, ¿eh? Encara que siguen para reír. Oye, y el Herodes, bueno, el colega del Herodes, este no le dedica ni una, ¿no? Sí, no te jodes. Sí, no te jodes. ¿Así o no? Herodes te jodes. Herodes era de la... No, es directivo. No, pero era de la tribu de los Harkonnen. A Barrabás, por ejemplo, sí que hay canciones también, que también es de un personaje mítico de la Semana Santa, etcétera, etcétera. Y una formación de Madrid. Ya no me acuerdo, se me lía todo, ¿eh? Y una sala. Barrabás también no eran traidores, ¿eh? Barrabás era un ladrón y le dieron a escoger a quién suelto, a Jesús o a Barrabás, que era un gigante asesino, era un hijo de la gran puta. Vale. Y la gente dijo, no, pues si tienes que liberar a alguien, libera a Barrabás. Hombre, claro. Y... mejor para la humanidad, claro. O sea que... los Harkonnen también. Bueno, decir que, bueno, luego igual hablamos un poco, pero que Judas siempre es el gran traidor a la iglesia, bueno... Es muy injusto, muy injusto. Esto, pero sin él, obviamente, pues no hubiera pasado todo lo que pasó y, obviamente, pues en teoría no nos hubiera salvado a todos con su crucifixión. Así que es un personaje muy importante. Yo creo que es injusto. Y vital para la humanidad. Cuidado, que teníamos aquí una trucada. La vida ha sido muy injusta. Cosa episcopat. Represión. Vaticano. ¿Qué vienen a por mí? A exorcitarme. Están enviando whatsapps aquí, a Metal Gore. Pro represión. Ayer vi El Exorcista, tío. Peliculón. Vaya. Muy recomendado ahora en Semana Santa. Pero ¿cuál? La primera. La última, no la veáis. Oye, sí que tienes tiempo. Te chupaste 2 horas y media y eso que tienes no, que tanto, trabajar. No. Dura la primera. La primera dura que te cagas. No. Hasta que sale Padre Carras, sí. Hombre, 45 minutos primeros son muy raros. No, pero el principio ahí en Egipto es buenísimo, ¿eh? Encuentra la estatuilla. Tengo que volver a ver. Tú vas a dormir. Ojo, ahí el montaje del director sí que es verdad, con escenas que sí que dura un poco más. Pero la original. En esa época, en los 70, tampoco hacían películas de 3 horas. Bueno, lo que el viento se llevó, sí, pero que no, que duraban hora y media. Y gigante, con o la segunda de Dune, no la perdáis, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Pues también son 3 horas. 2 y media, pero está muy bien, ¿eh? Es una mezcla de mística y de... No, estuve ayer en el... Y... Igual molaría hablar un poco de... Sí. Bueno, pues... Posición infernal del Buitantaú. Sí. Sí. Esa no está mal tampoco. Bueno, pues si sigamos con el concepto del 13 de abril, de ese triple cartel, Sabia, Esquizo, que hemos puesto antes, y Sober. Y vamos con la banda titular, Sober, la banda de los hermanos Escobedo, de Jorge y Carlos. Con este disco del año 2004, ese Redo, un fiel reflejo de su música que hacía en aquella época, y que supuso también el último disco donde tocaba el batería original Alberto Madrid, que luego se metió un piño con la moto y se fue al otro barrio. Y no a Madrid. Sí, en fin. Y nada, vamos a poner el tema que abre el disco, ese Una Hora Más, ¿vale? Un tema, pues eso, con el típico estilo de Sober, ¿no? Con guitarras, riffs bastante guapos, con matices y cositas muy de su grupo fetiche americano. Y también ese lado muy pop, ¿no? Que bueno, que en el disco anterior, bueno, los anteriores, El Paradiso, que es el que todo el mundo conoce, ¿no? Que les llevó a vender más de 100.000 copias, ¿no? Lejos de los 500.000 de Dover, pero bueno, pero sí, realmente, bueno, de los pocos grupos que pueden vivir y viven, bueno, relativamente bien aquí en este país del mundo de la música. Pues nada, con todos vosotros, Sober, uno nomás. Más. Cuando llores, me tendré ya fui, lo intentaré, lo voy a hacer, pues en una vida tal vez dos, no le daré brazo a torcer, ni la espada quédame. Estaré a tu lado cuando sufras, cuando llores. Sober, 13 de abril. Bueno, pues aquí teníeu els senyors de Sober, quan ens queda pràcticament mitja hora per la finalització del programa pre-Semana Santa d'avui dimecres, no sé quin dia, 26 o 27. No lo sé, da igual. Bueno, amb nosaltres ens suena la polla una mica... És el 27, mierda. Vale, és indiferent, vols dir, no? Eso le interesa, mira, la vida son dos días, sábado y domingo. Exactamente, y si no, o sea, y si no, claro. Y si no te sientes diferente. Pues avui, doncs, mitjançant un segell que ens ha agradat molt, que ens arribi aquí al nostre programa de Metal Vortex, que és Pitch Black Records. Ah, oh, muy bueno, muy bueno. Ens ha agradat molt que ens hagin fet un enviament. I gran pel·lícula, Pitch Black. me gusta mucho, Pitch Black. Muy buena, Ala, i Sin City? También. Sin City también. Pero Pitch Black tiene ese tono Van Diesel ese, hasta parece bueno y todo. Pues la formación, pero... la formación que se ha aportado son el Sin City, no Sin City, Sin City. Amb D, acabat amb D, de David, com jo mateix, Però tu no eres pes. De pesat. David, pes. De pesat. Pes. No, saps de pes? De pes mod. Exclusiva. Ve de pes pedem. Bueno, tú eres de... No, tú no te pedes mucho porque... Exacto, que tiene muchos gases que has dicho que has comido... que has comido en un chino y... Exacto. Ve eso, ve de pes pedem, una cosa que se puede estudiar en yatí, que es... Vaya, sabes también latín, vaya, por eso no te entendemos tanto. Exclusiva. Y derivación de aspes. Cuidado. Bueno, flojo, yo creo que con Judas ha sido muy, muy... Estábamos hablando de otra cosa. Bueno, yo creo que hablar de Judas. Estén parlant, muy justo, Estén parlant del Sin Sit. Sí. Que al 2025 pensen presentar-nos el que és el seu quart àlbum. Aquesta és una formació noruega i que pretenen, mitjançant els singles que seran sempre fets amb un videoclip, acompanyat d'un videoclip, diu presentar el que serà el seu quart àlbum. Ens ha arribat el que és el primer tema, que es diu Sarcófagos, i parla sobre Chernobyl. En aquest cas, cada tema parlarà sobre una cosa. Estarà dedicat bueno, com tots, no? Cosa. Más o menos. ¿Eh? Bueno, una cosa d'actualitat se refiere, supongo. Diguéssim, no és un concepte. És, en aquest cas, segons el que tinc entès jo, és una història sobre el que ha passat a Txernòbil i les conseqüències. M'imagino que igual poden fer, jo què sé, España 1936, yo qué sé, tío. O Baltimore. O Baltimore. Ahora mismo o, de la actualidad. Me imagino que no es un tema conceptual, no es un álbum conceptual, porque cada tema parlará de algo histórico de que irrelevante. Bueno, algo de y lo del hombre lobo que algo ¿y Judas? Hablamos de Judas ya, porque me parece muy injusto, ¿eh? Lo de bueno, a mí me sembla que esta peña tiene una calidad tan cara, la presentan como heavy metal. Pues permite una calidad, diguéssim, una mica superior. És el heavy metal actual, no modern. Cuidado, no confongueu. Tenim que el Sinsit i amb el tema Sarcófagos 2024, avançament 2025. Joder, pues sí que l'adelantan. Teníamos ver, tío. Aquí ahora, teníamos ahora. Sin hablando, oye, tío. Muy bueno, me ha gustado, muy oye, potente, energy. Muy bueno. No, sí, un saludo a nuestros amigos. Aquesta formació incorpora un tercer guitarrista. Vaya. No sé, pero el batería me parece que es el tipo de los Harkonnen, ¿eh? Ahí lo dejo. Si podéis ver el vídeo, no, me daré la razón, ¿eh? Sorprendido gratamente, la verdad. No lo había, yo no lo había escuchado en la primera, la es que y esta, la primera impresión. Esta discográfica, todo lo que tienen siempre suele ser de calidad. Tocan, todo lo que tocan lo convierten en oro. Bueno, pues... Bueno, pues nada, amigos, después de esta novedad, pues vamos a poner un... Vamos a sumergirnos... Ya que estamos hablando de Baltimore y todos estos rollos, vamos a sumergirnos. Eso la saca todo de Baltimore. Eso la saca todo. Yo que llevaba de Judas. Dicho, y la gran injusticia de Judas. En Estados Unidos y en ese estilo que se le llamó Power Metal antes de que llegara aquí el Power Alemán, que no tiene nada que ver. Y estamos hablando de unos máximos estandartes que son los Omen. ¿Te suenan o no? Paul gran película. Peliculón. Un clásico. Un clásico de las tres mejores de toda la historia. Exacto, sabes que van a hacer un remake, ¿no? Ya, me da miedo. No, un remake no, va a ser el origen. Sí, sí, pero eso da miedo, ¿eh? ¿Sí? Pero miedo de, en fin. Sí, ya, ya. Bueno, pues nada, pues vamos a poner este grupo que es de, bueno, que podemos catalogarlo junto con los Malina Road y toda esta peña, ¿no? Hellstar y toda esta peña, ¿no? Un rollo heavy, pero de caverna, ¿no? Podríamos decir cavernoso. En este caso, bueno, los Omen eran unas letras, yo tiene una cosa, letras épicas, pero con un cantante un poco con problemas, ¿no? Yo tiene una cosa, en aquel momento... Está muerto, ¿qué tipo de problemas? En aquel momento, al igual que el tema que empunchaste, al igual que el tema que empunchaste de Halloween, los Omen estaban entre el speed, que es de Jay Burns, y el thrash. Tiene muchas reminiscencias de Maiden, pero con un cantante muy peculiar, ¿no? Que está muerto y le saludamos desde aquí. Pues nada, vamos a poner ese Battlecry, que fue su debut del año 84, y el tema The Rider. We'll be right back. Bueno, amigos y amigas, ahí teníais ese power metal americano. ¿Lo conocías tú, el power metal americano? Yo, la verdad, bueno, que no sabía que existía esa palabra. Power Wolf, sí, pero no... Yo digo, no, yo continuo a dir una cosa. Això en el seu moment estava entre, li diem nosaltres, speed metal. Esto está catalogado como el power metal americano. Sí, pero vosotros... Nosaltres li diem speed metal, claro, en el seu moment. Pero tú le decías en el seu moment. Speed metal en nobleza. Que pues eso vino y tal. Ya tardaba en salir, ya tardaba. Os echabais de vino y tú y le ponías el nombre Epic Meta, como le podías poner Glamato, claro, depende del vino que tuvieras. Y el Battle, y el Battle Himes también era power metal en aquel momento. Correcto, no me jodas. Correcto, pero el taparrabos, el taparrabos. Era, bueno, era un rollo underground. Era muy underground. Era heavy metal. ¿Eh? A partir del Indoor Ride y el Hell to England, era. No era ni power metal. A partir del quart LP ja es va començar a dir power metal. Però fins a aquell moment era heavy metal. Tú le pusiste el nombre, ¿no? Cuando estás en nobleza y con la copa en mano... No, venga, esto... No. Yo sí me iba a posar el nombre de Manowar. Había también los Jack Panther, ¿no? Jack Panther. Bueno, los Bizo Rumor, ¿no? Toda esta peña, ¿no? Jack Panther va a venir una mica después. Sí. Vicious Rumors, no. Jack Panther va a venir el Joe Tafoya, vamos, de vice. ¿Qué? ¿Joy qué? El Joe Tafoya. Puedes repetir. Ah, la, coño, estate quieto. Es exclusiva. Otras cosas en solitario. Que nadie se mueva. Un virtuoso de la guitarra en aquel momento también, a ver. Sí, eso es una película de Porky's, ¿no? Muy porny ha salido eso. Si te das la espalda, Joy. Sí, claro. Y hay que ayudar siempre, no den la espalda. Si le das la espalda, Joy, te afolla. Bueno, ¿habéis visto a Mike Onio? ¿No? Mike Onio. ¿Referencia a Porky's? Miconio. ¿A Mike Onio? Bueno. ¿Hablamos de Judas ya o no? Eso, porque vamos, me parece muy injusto, de Judas. Vamos a seguir hablando de Judas. Bueno, vamos a seguir con la Semana Santa. Y vamos a dar con más temas relacionados con esta celebración, ¿no? Con estos acontecimientos históricos, se supone. Hemos ido en orden cronológico. Domingo de Ramos, la gente recibe a Jesús en Jerusalén con los ramos de olivos. ¿De qué te coño te ríes tú ahora? Joder, la puta misa, tío. El lunes monta un pollo pipostio. Montón fipostio allí en el mercado de Jerusalén contra los mercaderes, cabrones que sacan pasta y crédito. Conozco varios. ¿Eh? Mercaderes. El Coldo, ¿no? Este es uno. Coldo. Venga, ¿dónde ve el nombre de Jerusalén? O de la Ayuso, ¿no? Toda la familia. ¿Dónde ve el nombre de Jerusalén? Jerusalem. ¿Onda? La ciudad de Jerbús. Actualmente Jerbús ha pasado la palabra a Jueus. Bush fue presidente, lo sabéis, ¿no? Los dos. Jeff Bush. Jeff no llegó. El Jeff se encontró a Trump. Se encontró, no, en Florida. Bueno, el miércoles ya hemos dicho que se fraguó la traición de Judas al venderlo por 30, pero el jueves, un día como mañana, ahí ya es el remate del tomate, ¿no? Ahí ya sí que se monta el Cristo, ahí ya se monta la polla. Porque, bueno, pues van al huerto de Getsemaní, hay una canción preciosa, preciosa en el Jesucristo Superstar, que hay una versión de Ian Gillan, sí, canta, y es maravillosa, es preciosísima. Recomiendo que estos días lo podáis escuchar. Yo tengo el disco de Jesucristo Superstar. Sí, pues hay una... hay muchos la han hecho esta canción, pero la de Ian Gillan, la verdad es que lo borda y es maravillosa. Y bueno, primero es... van al huerto y... ¿Al huerto? Hacen, al huerto de Getsemaní, y es donde hacen lo que se dice la última cena, ¿no? Además hacen lo que es la Eucaristía. A buscar tomàquet que tingui gust a tomàquet, no com l'actual. Y allí también se fragua el verso de Judas, ¿no? Cuando van a detenerlo los romanos para saber quién era Jesús, de entre todos los apóstoles que habían, Judas va y lo besa. Y ahí se fragua la traición más absoluta. Pero bueno, nos centramos en lo que es la última cena, ¿no? Y hay varios grupos que... Grave Digger es uno. Lo que pasa es que Grave Digger lo pusimos la semana pasada. Black Sabbath lo grabaron en DVD. Y no... En un concierto en DVD. de esa cena. De esa cena también. La última cena. Y 20 más años. Belfegor, por ejemplo, también hace un disco de la última cena titulada de la Supper. Yo, pues, vamos a poner un tema que un grupo que no ponemos mucho aquí, y la verdad es que a mí me gustan mucho. Ellos son Virgin Steel, y en su disco The Marriage of Heaven and Hell, Part 1, también tienen un tema dedicado a esta última cena. También hablan de... Bueno, es también la típica escena que habréis visto muchas veces, ¿no? En las películas de la Pasión de Cristo, o en la misma Jesucristo Superstar. En esta cena, Jesús, por un lado, dice que Pedro le negará 3 veces, y que uno de vosotros me traicionará. ¡Vaya! El típico, seré yo, y cuando Judas dice, seré yo, seré yo. Que puso en un edificio, puso aquello, ganas de volver a veros o algo así, ya sé quién es. Bueno, pues... Ganas de volver a veros, ya sé. Pues nada, yo creo que esto da muestra, ¿no?, de que Heavy no solo es, pues, cadenas, cuero, cervezas y tal, sino que también pero habla también, de temas... También. Pero también. Digo que no solo. Se ha sido muy injusto con Judas. Y que, bueno, que también habla de temas que realmente son historia, ¿no?, y que son parte de la humanidad y de nuestra cultura. Y así que nada... Este última cena de los Virgin Steel. Se ha sido muy injusto, ¿eh? Yo, la verdad, quiero romper una lanza porque se ha sido muy injusto con Judas, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. A mí... Father, forgive them, for they know not what they are doing. We'll be right back. tema, ¿eh? Bueno, pues ahí habéis tenido esa última cena. Solo, bueno, hacer un poquito de historia y recordar. Voy a cenar también, ¿eh? Y que también eso, que el heavy también es cultura. Y nada, desearos a todos unas buenas vacaciones, los que la tengáis, una buena Semana Santa, y nos vemos la semana que viene. Y yo os digo una cosa, intento que no siga el vuestro rutin sopa. Eso, ¿no? Y que no os crucifique. Y no vayáis a la costa, que os clavan. ¡Qué bueno! O no vayáis, con la furgo ahí, la Mercedes por Baltimore. Tengáis un susto. Pero eso, si vais de vacaciones, tened cuidado, que os clavan. ¡Qué bueno! Pues nada, recogemos la herramienta y ya para acabar también vamos a poner un tema donde se inspiraron los Sober. Ya sabéis que sacaron ese contra la leyenda, que su nombre lo sacaron de la banda Tool, ¿vale? Cuando empezaron llamándose Sober Stoned y luego cambiaron a Sober. Y vamos a poner un tema de su primera galleta oficial del año 93, del Undertown, con el tema Sober. ¿Vale? Que ya sabéis que en el año 93 también participaron como uno de los grupos nobles, junto con otros también grupillos como los Rage, Primus o Alice in Chains, y nos veían en esa gira Lollapalooza. Nos veían, porque eran nobles. Sí, sí, eran grupillos, ya sabes. Pues nada, con todos vosotros, Tool, Sober. Buena nit, fins la setmana vinent. Ens acomiadem de vosaltres i ens veiem aquí a Metal Vortex. Ja sabes, cuida con la cena, ¿eh? A ver si va a atragantar. Que no sea la última, que no sea la última. Que no es fiquen els claus. Por lo menos que sea marisco. O que no es traguin els claus. We know. just a worthless liar. I am just an imbecile. I will only complicate you. Son las 10 de la nit. La temperatura és de...